Muy buenos días. Bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Y ningún arma forjada contra nosotros podrá prosperar. ¡Aleluya! En el nombre de Jesús vamos tumbando fortalezas. En el nombre de Jesús vamos tumbando fortalezas. La fortaleza que levantó la fortaleza que levantó el enemigo de la iglesia. En el nombre de Jesús vamos tumbando fortalezas. En el nombre de Jesús vamos tumbando fortalezas. La fortaleza que levantó el enemigo de la iglesia. La fortaleza que levantó el enemigo de la iglesia. Las armas que tenemos son poderosas en Dios. Las armas que tenemos son poderosas en Dios. Para tumbar la fortaleza que el enemigo levantó. Para tumbar la fortaleza que el enemigo levantó. Tumbando fortalezas, tumbando fortalezas. Tumbando fortalezas, tumbando fortalezas. Tumbando fortalezas. ¡No! En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la 22-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fénico Taxi RL. ¡Qué fácil es ganar! Con el 29 aniversario sobre ruedas. Con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headquad. Somos Fénico Taxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fénico Taxi RL. Buenos días, así escuchamos esa alabanza tumbando fortalezas. Y de esa manera nosotros comenzamos nuestro día totalmente bendecido hoy, 13, señores, sí, jueves 13. Para todas las personas que me están preguntando, Jonathan, quiero saber, dime, ¿cuál es el plato del día de hoy? Bueno, señores, el plato del día de hoy es un riquísimo salpicón, sí, un riquísimo salpicón que viene acompañado de arroz, frijoles y aparte de eso, banano cocido. Así que puede hacer sus pedidos al 2222-5001, al 8873-5507 o al 8742-9887. Recordándoles algo muy importante, sí, algo muy importante. Y van a preguntarme, Jonathan, ¿qué es? ¿Qué es, Jonathan? Bueno, lo que le traigo ahorita es que ya la Feni oferta de liquidación y descuento empezó para que usted compre sus repuestos, accesorios, batería y llanta a un super precio. Sí, señores, a un super precio. Recuerde que está ubicado en la CST, una cuadra al este, enfrente de la tienda de repuestos, bajo el toldo azul, se encuentra el licenciado Alexander Carrión, donde él va a atenderlo como usted se lo merece. Y bueno, me pregunto también, Jonathan, ¿cuál es el tema del día de hoy del asesor cooperativo? Bueno, hoy vamos a estar hablando de las generalidades de la unidad de análisis financiero UAF. Así que hoy tenemos este interesante tema en el cual usted y yo vamos a estar preparados. Bueno, vamos con musiquita. Me estaba diciendo Carlos que tenemos una salsita ahí, que ya esa fue la doña Marta que llamó, ¿verdad, Carlito? Ok, sí. Bueno, doña Martita, saludos, ya que siempre está pendiente con nosotros. Vamos a ver, vamos al WhatsApp interactivo, el 8850-9049. Dice Katy Lisset: buenos días, Jonathan, quisiera que me pusieras una salsita de... A ver, de Luis Enrique. Ella, ok, vamos a buscar a esa de Luis Enrique. Ella, gracias a todas las personas que se vienen reportando. A ver, Angigazo dice: buenos días, Jonathan. Estoy desde mi centro de labores. Estoy en Financiera Fama y te estamos escuchando. Bueno, gracias a todas las personas de la Financiera Fama que nos están escuchando ahorita en sintonía. Y las personas también que se vienen anexando a nuestra programación hoy jueves. Sí, hoy jueves 13 de abril.

Las 8 y 21 minutos. La voz del taxista. De conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo salpicón. De mis cariños, tormento de mis tormentos, delirio de mis delirios, amor de mis pensamientos, ternura de mis ternuras, refugio de mis pesares, locura de mis locuras y cantar. de mi sin razón. Cariño, cariño, cariño de mis cariños. Cariño, cariño, cariño de mis cariños. Cariño, cariño, cariño de mis cariños. Sol que calienta mi vida, luna que alumbra mi cielo, canción, caricia y herida y causa de mis desvelos. Cariños, causa de mis alegrías, descanso de mis angustias, amor de todos mis días. Sangre que va por mis venas y anida en mi corazón. Eres dueño de mis penas, razón de mi sin razón. Cariño, cariño, cariño de mis cariños. Cariño, cariño, cariño de mis cariños. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni oferta de liquidación y descuentos en repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece a partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 29 minutos. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensajes de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 30 minutos. Desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5. 4, 3, 2, 1. Con 30 minutos de la mañana, 8 con 30 minutos, y de esta manera arrancamos nuestro segmento El Asesor Cooperativo, y ya tenemos por acá a nuestros asesores, así que vamos a cederles los micrófonos el día de hoy. Muy buenos días a nuestros asesores, ¿cómo amanecieron el día de hoy después de esas ricas vacaciones? Muy buenos días, Jennifer, Jonathan, Carlito. Agradecido, ¿verdad?, con Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí un día más compartiendo estos micrófonos de este su programa radial La Voz del Taxista. Y bien descansados, ¿verdad? gracias a Dios. Estuvimos por los altos de Jinotega, estuvimos por los altos de allá, de San Miguelito. Óigalo. Y también estuvimos en los altos de Nagarote, dando una vueltecita por ahí, disfrutando de manera sana. Y también visualizando las perspectivas del sector del transporte selectivo, gracias a Dios pues no tuvimos mucha incidencia en esta Semana Santa en cuanto a la accidentabilidad de las unidades de transporte. No tuvimos mucho conocimiento en algunas de nuestras organizaciones cooperativas, ¿verdad?, que haya habido incidencias de tragedia. Gracias a Dios, pues no se produjeron mucha accidentalidad de ese tipo y pues aquí estamos nuevamente esperando, ¿verdad?, los comentarios de nuestros participantes siempre, de nuestros oyentes, de nuestros compañeros, de nuestros socios que están atentos a este programa y este segmento del asesor cooperativo, porque de eso se trata, de que compartamos nosotros nuestras opiniones, compartamos nuestro sentir del modelo cooperativo y sobre todo sobre el acontecer cada día de nuestros servicios que prestamos a la comunidad en cuanto a el transporte selectivo, ¿verdad? Nosotros siempre dándole seguimiento a esta parte, el ordenamiento del transporte selectivo y de las mototaxis, pues estamos en espera de ver y analizar cómo se ha venido comportando ese ordenamiento. Desgraciadamente, pues está a paso lento, no se ha visibilizado todavía el ordenamiento de las caponeras, puesto que ahí andan todavía en las calles. Casualmente, ahorita que venía de la rotonda universitaria hacia el lago, en la entrada de Montserrat, buscando el Colegio Americano, venía yo ahí por la carretera y una mototaxi está cruzada ahí, un hombre en la acera, tendido por un accidente. Y eso es producto de que está fuera de los límites de su prestación del servicio. Entonces, esa parte es la difícil del ordenamiento. Esa parte, aunque las autoridades estén encima de querer ordenar este en modo de transporte, pues la irresponsabilidad de algunos compañeros que prestan ese servicio es la que hace notorio que no se cumpla con las medidas de ordenamiento. Ahí está un hombre tendido en la calle en una motito y producto de un accidente de manera irresponsable por andar fuera de su ruta, violando así la normativa de cada quien tiene el territorio que debe de cumplir. Otro de los aspectos importantes que nosotros seguimos dándole seguimiento es a las capacitaciones. Casualmente, el día de antier, 11, ¿verdad? O 10. Ayer 12. Ayer 12. No, fue ayer. Ayer fue el 12, hoy es 13. Sí, pero no fue ayer la clase. Fue el 11. El 11. El día 11 estuvimos nosotros participando en un seminario que nos impartió el Ministerio de Economía Familiar, MEPCA, impartido por la licenciada Ruth Cordero. Un saludo caluroso a la licenciada Cordero. Agradecemos, ¿verdad?, esa oportunidad que tuvimos de compartir el área de clases con ella y brindarnos sus conocimientos, sus experiencias en el modelo cooperativo. Pero como siempre, es notorio la falta de querer capacitarnos, porque en el salón de clases, en el salón que teníamos ahí en el MEFCA, donde estábamos participando nosotros como oyentes, era totalmente amplio, pero solamente habíamos 8 personas que teníamos el interés de capacitarnos en administración cooperativa. Ese era el tema que estábamos participando, que impartió el ministerio, y creo que para hoy tenían otro tema que era... sobre los organismos de integración. Sobre los organismos de integración, las funciones. Y entonces son temas importantes que nosotros tenemos que participar en esas capacitaciones que está impartiendo el ministerio, y agradecemos pues a esa iniciativa para que podamos nosotros, desde el punto de vista de la gobernanza cooperativa, entender los procesos de administración, los procesos de la gobernanza, los procesos de la dirección y control de una organización cooperativa. Y pues claro, agradecemos, ¿verdad?, esa oportunidad que nos dieron de invitarnos y de nosotros poder participar como Fenicotaxi. Participó la Comisión de Educación, el ingeniero Ismael Zamora y la licenciada Suez Yandal, que son miembros de la Comisión de Educación y también están empecinados en adquirir mayor dominio del conocimiento en la educación cooperativa. Como si, siguiendo nosotros con nuestro plan, en cada uno de los segmentos que tenemos, ya como hemos dicho, tenemos diseñado nuestro plan de participación o el tema que vamos a tocar en cada uno de los segmentos en este año, porque ese es parte de la administración de nuestra organización, establecer un plan del año. Ya tenemos establecido qué temas vamos a tocar y por eso venimos nosotros preparándonos. El día de hoy pues nos toca hablar un poco sobre el tema de la ley 976 y 977. Son temas torales y que se están dando en estos últimos meses pues un dominio total, un conocimiento que debemos de adquirir de inmediato todos los miembros de nuestras organizaciones cooperativas para darle cumplimiento a estas leyes y a estas normativas, puesto que día a día nosotros somos vulnerables a cualquier operación financiera. Y se trata de la ley 976, que es sobre la... ley de reforma y adiciones a la unidad de análisis financiero y también ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces la 976 es ley de la unidad de análisis financiero y la 977 ley contra el lavado de activos. ¿Y por qué estamos haciendo incidencia dentro de nuestros programas para tratar estos temas? Porque realmente el modelo cooperativo es vulnerable ante este sistema, ante este conglomerado de acciones contra la seguridad de un país. Y es contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas. Y dentro de eso, siendo que todas las cooperativas que tengan una intermediación financiera y que sean importadoras de vehículos usados deben de ser sujetos obligados, entonces nos vemos en la obligación de tocar estos temas con mucho énfasis, porque son temas nuevos. Son temas que hemos venido abordando y casualmente el próximo programa vamos a tener a nuestro oficial de cumplimiento aquí en estos micrófonos para que desde ya tomemos en cuenta cualquier consulta, cualquier duda que tengamos en nuestras cooperativas y podamos nosotros hablar con el especialista en esta materia y así podamos dominar mejor el tema. Entonces, como decíamos nosotros, si una cooperativa es intermediaria financiera y importa vehículos, se vuelve un sujeto obligado. Y ese sujeto obligado debe de cumplir con una serie de normativas que establece la unidad de análisis financiero. Entonces, parte de ese tema es el que queremos compartir con ustedes y esperamos estar haciendo incidencia, porque el objetivo nuestro es que todos nuestros asociados conozcan en qué momento podemos realizar una actividad financiera, en qué momento nosotros podemos cumplir con lo que establece esta ley, y sobre todo que no nos vayan a utilizar para hacer una acción ilícita, sin conocimiento. Tantas cosas que se miran en la calle, ¿verdad? De que tenemos que estar con un ojo adelante y el otro atrás para no caer en esa tentación. Porque imagínense, pues, de que si existen aquello que le llaman el pañuelazo, que le dan a uno el moñito por cambiarle, por irle a hacer un mandado, y cuando mira uno abre el pañuelo y no tiene nada, y lo duermen a uno saliendo del banco y le quitan el dinero. De todo tipo de cosas existen en nuestra sociedad, y como nosotros tenemos la debilidad de que carecemos a veces y tenemos muchas necesidades, pues nos duermen y nos utilizan. Por ello es que nosotros queremos que todos nuestros asociados conozcan esta ley y que conozcan el contenido de lo que significa la unidad de análisis financiero, sus normativas y qué cosas son los sujetos obligados. Entonces vamos a facilitarle ahorita el micrófono a la licenciada Cantarero para que nos aborde un poco sobre la introducción de este tema, y siempre esperando la participación de doña Norma Alicia, esperando la participación de William, esperando la participación de Wilfredo, esperando la participación de... de don Reinaldo. Reinaldo, ¿verdad? Que están atentos a este programa y comparten sus ideas y sus aportes son valiosos para nosotros, porque nuestros asociados eso es lo que buscan. Ok, vamos a dar inicio, ¿verdad? Creo que vale la pena recordar que la UAF no nació en el 2018, ¿verdad? La UAF nació el 21 de septiembre del año 2012. Me imagino que no estaban creadas las condiciones todavía para que esta institución se estableciera, y es hasta, porque dice en los estudios que hicimos, es que el 21 de septiembre del 2012 entró en vigencia la ley 793, ley que creó la unidad de análisis financiero. Esta fue publicada en el 22 de junio del año 2012. Luego, en el 20 de julio del 2018, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta 138 y entró en vigencia la Ley 976, que es la que regula, o sea, la Ley 976, que es la ley de la Unidad de Análisis Financiero, regula la organización, atribuciones, facultades y el funcionamiento, estableciendo que para todos los efectos legales se entenderá que la UAF va a existir con persona jurídica propia y vas a darle continuidad a desde que inició la ley 793. ¿Y qué es la UAF? La Unidad de Análisis Financiero, ¿qué facultades tiene? Bueno, nosotros hemos hecho un análisis de las principales funciones, y el primer... función que tiene la UAF tiene que ver con recibir y solicitar reportes de operaciones sospechosas y otros reportes o cualquier información relacionada con el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación a las armas. También hace la actividad de análisis, lleva a cabo análisis operativos y estratégicos sobre la información obtenida. Regula las obligaciones de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de las armas de los sujetos obligados. Y la actividad de supervisión supervisa el cumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, establecidas en el marco jurídico, y su sancionar la inobservancia. Eso es lo que nos dice que son las principales funciones de la UAF. Vea qué interesante esas funciones. Y es que dice reportes. Recibe y solicita los reportes. ¿A quién le solicita esos reportes? a los sujetos obligados. ¿Sabe que también es importante recordarles a nuestras organizaciones cooperativas? Es que el Ministerio de Economía Familiar, que es el que regula nuestras organizaciones cooperativas, nuestro ente de regulador, tiene una estrecha coordinación con esta unidad de análisis financiero. Y vale la pena recordar que existen organizaciones que han recibido un documento de parte de este ministerio en donde les notifica que es un sujeto obligado por realizar la actividad de intermediación financiera establecida en esta ley. Ok, entonces él va a recibir y solicita reporte de operaciones sospechosas. Quien las suministra son los sujetos obligados. Sí. Y son sujetos obligados los que tienen las cooperativas que realizan intermediación financiera y hacen importaciones de vehículos. Uh-huh. En este caso, Fenicotaxi realiza operaciones de intermediación financiera y también hace importaciones de vehículos. Por lo tanto, Fenicotaxi se vuelve un sujeto obligado. Y al ser un sujeto obligado, tiene que inscribirse y enviar información a la unidad de análisis financiero de todas las operaciones. Pero hay algo que continúa sobre el mismo tema. Y es que el otro paso que da significa de que debe de analizar la unidad de análisis financiero esa información que se reporta. Y ese es el gran paso que un sujeto obligado debe de contener para mandar un análisis a la unidad de análisis financiero, porque después de que ellos analizan, hacen operativos y estratégicos sobre la información que obtengan. Entonces, dentro de esa información que manda un sujeto obligado a esta unidad de análisis financiero, comienzan a hacer su análisis de toda esa información. Entonces, cuando uno llega, su nombre llega a esa unidad de análisis financiero, comienzan a hacer todas sus operaciones y sobre todo hacer la parte del análisis de esa información sobre cada una de las partes. Entonces ya usted nos dijo que un sujeto obligado, por ejemplo, en el caso de Fenicotaxi, es sujeto obligado porque realiza actividades de venta de vehículos. Aparte de que vende vehículos, es una cooperativa y también hacemos financiamiento de los vehículos que vendemos. Entonces eso nos vuelve un sujeto obligado. ¿Y cómo es este proceso para inscribirnos? ¿Será fácil? Que pues la ley establece el proceso claro y hay que cumplirlo de conformidad con lo que la norma nos dice, y es que presentamos los documentos de constitución de nuestra organización y lo que es el RUC, lo que es el poder. Esto se lleva, se hace un trámite, y una vez autorizado usted ya tiene que tener a una persona que se llama oficial de cumplimiento. Y pues en las pláticas que nosotros hemos tenido con el Ministerio de Economía Familiar, el ministerio también está siendo condescendiente en el sentido de que está claro de que el hecho de que nos volvamos un sujeto obligado implica algún tipo de costo, gasto, ¿verdad? Permanente, porque ese oficial de cumplimiento se vuelve un empleado permanente y tiene ya las actividades establecidas dentro de las normativas. Sí, claro, al ser sujeto obligado se tiene que contratar a una persona especialista en este tema, porque ese es un seguimiento que se le da a las operaciones económicas de una institución. Imagínense en cuántas operaciones económicas realizamos en Fenicotaxi, realizamos en Unicotanma, realizamos en Cotrasermún, y los valores que se mueven. Entonces es por ello de que es necesario contar con una persona dedicada a esta función. Esa función indica pues de que esa persona tiene sus capacidades y tiene que ser remunerada por este servicio y contratar pues a alguien especialista, lo que incurre en que nuestro presupuesto pues incorporar ese gasto adicional en un periodo permanente para que se dé esta nueva obligación. Pero hay algo que me gustaría compartir, y es que el temor de todos nosotros es: ¿todas las cooperativas somos sujetos obligados? No. No, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque no todas las cooperativas cumplimos o realizamos actividades de intermediación financiera y tampoco realizamos importaciones. Entonces, al no realizar ningún tipo de estas actividades, las cooperativas de transporte selectivo no son sujetos obligados. Y eso pues ha venido a hacer una serie de consultas por parte de la Unidad de Desarrollo Cooperativo a las autoridades del Ministerio de Economía, y hemos sido pues atendidos por la licenciada Arlen Chávez, quien nos ha brindado el acompañamiento de todas nuestras consultas, y lo que esperamos nosotros es llegar a un entendimiento de esta ley para que nuestras cooperativas estén claras del proceso, de que si soy o no soy, cómo debo de cumplir, cómo puedo identificar yo si soy un sujeto obligado. Valdría la pena leer lo que dice el artículo número 9, numeral 3 de la ley 977, que allí nos dice quiénes son los sujetos obligados. Y también hay unas reformas donde ya nos incorporan a los abogados y a los contadores públicos autorizados. Ahí es, ¿verdad? Esos son los dos que nos han incorporado. Sí. Figúrense de que ese es otro tema, ¿verdad? Hoy en día usted llega donde un abogado y quiere hacer una escritura de compraventa de su vehículo y dice: voy a vender el carro con todo y placa. Ese abogado está en la obligación de llenarle un perfil a usted por el hecho de que hay un valor establecido, que después de ese valor él tiene que hacer, como le llaman en esta ley, una debida diligencia. Entonces no nos asustemos cuando querramos hacer una transacción por X valor y nos pidan una información, nos pidan que llenemos una ficha. Y es ahí donde, por el desconocimiento, a veces nos molestamos, porque ahora ¿para qué me estás pidiendo esto? ¿Por qué? Porque no conocemos lo que contiene esta ley. El capítulo 2 de la ley 977, artículo 9, dice: son sujetos obligados a informar a la UAF directamente y sin poder aducir reserva o sigilo del tipo alguno las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades bajo la forma de las siguientes instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras. Y ahí nos dice: instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, los bancos, las sociedades financieras, las sociedades de seguros, reaseguros y fianzas e intermediarios de seguros, sociedades de almacenes generales, sociedades de la bolsa de valores, centrales de valores, puestos de bolsa y todo aquello, ¿verdad? Sociedades del régimen especial que se refiere a la Ley General de Banco. Después nos dice el numeral 2, entidades supervisadas por la Comisión de Microfinanzas. Y ahí tenemos instituciones intermedias de microfinanzas e instituciones de microfinanzas. Luego nos dice el numeral 3, las siguientes entidades serán supervisadas por la unidad de análisis financiero en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de las armas. Sociedades que realizan las siguientes actividades: emisión y administración de medios de pago, operación de factoraje, arrendamiento financiero, remesa y compra y cambio de moneda. El numeral B nos dice las microfinancieras, que están reguladas por el CONAMI. El numeral C, que es el que nos tiene como organizaciones cooperativas, que entre las actividades que realizan con sus asociados otorguen cualquier forma de financiamiento o incluya la intermediación financiera. Entonces ahí es donde nosotros caemos, ¿verdad? Como organización cooperativa, si tengo dentro de mis estatutos la actividad de intermediación financiera o doy financiamiento a mi asociado, yo me vuelvo un sujeto obligado. Sí, entonces ese término de intermediación financiera es cuando nosotros solicitamos un préstamo a una institución y se lo prestamos a nuestros asociados. O realizamos un convenio de préstamo para nuestros asociados. Y ahí estamos haciendo intermediación financiera como cooperativa. Cuando yo tengo un capital y hago financiamientos a mis asociados, estoy haciendo intermediación financiera. Y es ahí donde nosotros hemos solicitado al Ministerio de Economía pues una mejor interpretación. Porque imagínense de que nosotros tenemos cooperativas, o todas nuestras cooperativas que están asociadas en Unicotagma, en Unicotal, en Unicotaxur, todas las cooperativas en algún momento un socio tiene una necesidad y se le prestan 1,000 pesos, se le prestan 2,000 pesos, o se crea una cuenta por cobrar porque el socio viene acumulando obligaciones pendientes por sostenimiento administrativo que no las ha pagado. Y cuando miran en nuestro estado financiero la parte en el catálogo que dice cuentas por cobrar, entonces piensan las autoridades que estamos realizando intermediación financiera, lo cual no es la razón o el concepto claro que debe establecerse como intermediación financiera. Entonces esa parte es la que nosotros quisiéramos tener un poquito más de interpretación, así es, sí. ¿Verdad? Sí, porque el ministerio piensa, y es lo que dice la norma, ¿verdad? No es que ellos lo vean de esa manera. Vamos a darle... Aló, buenos días. Sí, muy buenos días. Les saluda Norma Alicia. Gracias a Dios que están bien después de las vacaciones. Por eso es que en la jerga bancaria el tipo es la práctica de lavado de dinero. O sea, de todo. Entonces, lo que está diciendo la UAP, porque todo es dinero, ahí es el mal, ¿verdad? El dinero. Entonces, ellos tienen que registrar todo, por qué se le presta a esos socios y a qué consecuencia, bien detallado, con todo respeto, por qué se le presta a los socios, qué cantidad se le va a prestar a los socios. Ellos lo que están viendo qué es, por qué es la cantidad de dinero, porque como yo le digo, el banco, como son intermediarios, ustedes con el banco, entonces ellos y ustedes tienen que brindar toda la información. Por eso ellos pienso yo, cuentas por cobrar, esto, ¿y qué será? ¿Será negocio? Vamos a revisar esto, mucho ojo. Con la menor cosita, hasta con el plan operativo anual, el plan es el presupuesto, ¿verdad? Entonces, lo demás, el programa y proyecto, ¿verdad? Esta es cooperativa, gestión de importación de vehículos, correcto, ese es el proyecto. El programa se llama Cooperativa Fenocotaxi, digamos, un ejemplo. Y la actividad que ahí, como la actividad entre la administración científica, que le dije que está articulado recursos financieros, materiales y personal. Hasta el plano operativo, como son el presupuesto, cuánto entró, qué entró y por qué salió. También es importante el plan operativo anual, que se tiene que hacer antes, por ejemplo, ya el 2022, ya debe estar listo ustedes, ¿verdad? Todas las organizaciones para el 2023, cuando comience el 2 de enero o 3, ya tener ese plan. Entonces, pienso yo que la UAP revisa todo eso, porque tantos ingresos. Ahora, una pregunta, si la Fiscalía de Cumplimiento es, son los abogados y los contadores. Entonces, escuchen bien, porque eso es, la UAE tiene que ser, imagínense los organismos no lucrativos, no hay sujeto obligado. ¿Cómo se hace en ese caso? Debe entrar la UAP también. porque son lavados, como dicen, lavado de dinero, proliferación de armas y financiamiento de terrorismo. De cualquier manera, el demonio, como se dice, está encima de las personas más necesitadas, vulnerables, que tal vez es como alguien que se me presente con un maletín de $100,000. Te compré este mamarrachito. Ya va a entrar el lavado de dinero. Yo soy la que pierdo el dinero en mi casa. Porque él va a buscar a alguien que le compre esa casa y ya lavó el dinero. Porque esa persona que le compra a él, tiene una cuenta bancaria. Ah, me vas a abrir una cuenta bancaria. Entonces, hay mil maneras de lavar dinero. Ahí me disculpan si me extendí. Gracias. Gracias por su participación, doña Normalicia, y como siempre está pendiente y está dando sus aportes esenciales. Y miren qué interesante lo que nos acaba de decir doña Normalicia, y es que si hay una política interna, hay una política de préstamo aprobada por la Asamblea por un monto, y nosotros dejamos establecido en un acta, cualquier auditor, cualquier miembro de alguna institución que nos revise, está totalmente registrado esa normativa interna o ese acuerdo interno o esa política interna, es una gran herramienta para nosotros, porque eso sustenta las decisiones, los montos establecidos y el proceso que debemos de cumplir. Entonces nosotros comenzamos y hacemos préstamos a nuestros asociados, pero sin ninguna política interna, sin ningún acuerdo. Eso está como cuando en los trabajos dicen, bueno, le vamos a dar viático a los trabajadores, pero a uno les vamos a dar X cantidad y a otros otra cantidad. Tiene que haber un acuerdo entre los trabajadores y el empleador, y debe quedar un acta donde se registre ese acuerdo. De igual manera, en nuestros asociados tenemos que realizar esos acuerdos, y que ustedes saben que toda asamblea hace sus acuerdos y tiene que quedar registrada la política, el proceso, los plazos, las tasas, etcétera. Y eso nos hace a nosotros tener un debido soporte a la hora de cualquier auditoría, ¿verdad? De que no se vaya a pasar sobre lo que nosotros establecimos. Asimismo, debe de contemplarse dentro del presupuesto anual esa política establecida de cuánto vamos a mover, porque ese es el lineamiento. Si estamos estableciendo que vamos a mover $10,000 en el año y de pronto movemos $20,000, $30,000, ahí hay que revisar, ¿verdad? ¿Por qué estamos moviendo esa partida? Si no está en un acuerdo, si no está en una aprobación presupuestaria. Entonces hay algo que debemos de revisar, porque por de dónde agarraron tanto. Esas son las cosas que debemos de analizar desde el punto de vista de la administración cooperativa. Y es por eso que nosotros tratamos de refrescarnos en cada uno de los temas, porque son importantes. Y siempre, ¿verdad?, dentro del modo cooperativo, pero también del modo empresarial. Entonces nosotros estamos claros de que el cumplimiento de estos artículos de la ley son de manera trascendental para poder darle cumplimiento y seguridad a nuestras organizaciones cooperativas. Entonces estábamos viendo qué tipo de organizaciones son las que estamos obligadas, de conforme al artículo 9, a informar a la UAF. Ahora bien, ¿cómo me voy a inscribir ante la UAF? Dice la UAF que para poderme inscribir necesito cumplir con lo que establece la resolución 16-2017. 2019, perdón, regulación de los requisitos y procedimientos para el registro de sujetos obligados. Para un sujeto obligado, dice la resolución 016-2019, que necesitamos llenar un perfil que esté establecido en el artículo 7 de esta norma. tenemos que presentar la cédula del registro único del contribuyente. Ese está establecido en el artículo 4, numeral 2, literal B. Escritura pública de constitución social y estatutos. Y cuando corresponda a su reforma, todo debidamente inscrito en el registro del Ministerio de Economía Familiar. Artículo 6, numeral 2. Estados financieros anuales. Al cierre del último ejercicio fiscal, auditado o certificado por un contador público autorizado. Artículo 4, numeral 2, literal D. Declaración ante el notario, mediante el cual se haga constar que el sujeto obligado afirma que toda la documentación que le está proporcionando a la UAF es verdadera, correcta y completa. Eso nos lo dice el artículo 4, numeral 2 de esta misma normativa. Luego dice que hay que suministrar un formato de estructura accionaria, completando en el archivo adjunto. Ellos nos dan un archivo de Excel y nosotros tenemos que decir de quién es el dinero que está en los aportes de nuestra organización. Certificación emitida por el MEFCA, hablamos de la persona jurídica. Documento de identidad de los miembros del Consejo de Administración, artículo 4, numeral 2, literal A, numeral I 3. Certificación emitida en la que se apruebe el Consejo de Administración vigente y la certificación del listado de todos los asociados actualizada y emitida. Aquí vale la pena recordar que el Ministerio dice que en estos casos, cuando ya somos sujetos obligados, ya no tenemos una validez de un año, sino que lo tenemos que estar actualizando cada 3 meses. Y luego el representante legal debe de llenar un perfil de representante legal, la escritura pública de su poder que lo faculte como persona designada, y debe de estar debidamente inscrito, y el documento de identidad del representante legal, que es la cédula de identidad. Vamos a una pausa comercial, ¿verdad? Pero quería aprovechar para mandar un saludo a todo el personal administrativo de Cotrasermún que nos están escuchando, y felicidades, ¿verdad?, por sus logros y sus alcances. Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días, Jennifer. Buenos días, Jonathan. Carlito. Buenos días, licenciado. Y licenciada Cantarero. Muy buen el aporte que hizo doña Norma Alicia. Y yo le quiero hacer una pregunta, porque yo conozco, tenía un amigo pues, que andaba taxiando, era cadete, pero de repente voy a comprar mi carro, hizo. Y compré un Yaris con todo y placa de $10,000. Estas son transacciones personales pues, que se hacen fuera de cooperativa. Y bueno, este que lo compró en $10,000, pienso que no le hizo la hojita, como decía este licenciado Edwin, el abogado, bueno, porque este después iba para los Estados Unidos, se lo vendió a otro, lo mismo, bueno, porque lo puso bonito, le compró el dinero desde Lugo, bueno, entonces lo vendió lo mismo, pues. Pero este después, el otro que lo compró, se lo vendieron $10,000 a otro, pues, porque como una separación ahí. Entonces, esto que hacen estos negocios así, pues, personales, no son regulados por la UAC, pues, o sea, la ley 976. En la unidad de análisis financiero, no sé, pues, si me podría explicar ese punto, pues, después que merece el cambio. Gracias. Hace un buen día y que el Señor los bendiga. Gracias, hermano. Bueno, nos vamos a ir a el corte musical de música que nos están solicitando, y luego, después de este corte, vamos a darle respuesta a don William. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma.

tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo salpicón. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni Oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. ¡Qué fácil es ganar! Con el 29 aniversario sobre ruedas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1,000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headquad. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 18 minutos. Tu tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo salpicón. Así es, y nosotros seguimos de nuevo en este programa radial, La Voz del Taxista. Y estamos muy bien acompañados porque estamos hablando de las generalidades de la UAF. Ya doña Leslie no ha, para hacer un resumen, no ha dicho cuándo fue fundada, lo que ellos miran realmente, pero vamos a tratar un poco más a fondo con este interesante tema en viva voz de la licenciada Leslie Cantarero. Pero antes de seguir en el tema, vamos a darle respuesta a don William. Don William, nosotros podemos hacer todas las transacciones como personas naturales, todas las transacciones que queramos, siempre y cuando tengamos el soporte, origen y procedencia de nuestro dinero. En el caso de cuando hacemos una venta de vehículos con placas y todo lo que tenga que ver ahí, quien está obligado por esta unidad de análisis financiero se llama abogado y notario público. Él es el que debe de hacer la debida diligencia y como cliente debemos de suministrarle la información de dónde tomamos, del origen y procedencia del dinero que estamos haciendo la transacción. Es decir que ahí el sujeto obligado es la persona que le hace la escritura. Entonces, como persona natural, nosotros solo debemos de suministrarle la información y tener claramente, ¿verdad?, origen y procedencia de fondos. ¿Cuál sería la procedencia del dinero de esos $10,000? Pues el soporte es la escritura del vehículo que estamos vendiendo. Ahora, una vez que nosotros nos registramos ante la UAF, necesitamos tener un oficial de cumplimiento. Y ese oficial de cumplimiento está establecido en la normativa número 017-2019. Y dice que para el oficial de cumplimiento es necesario completar el perfil del oficial de cumplimiento, carta de solicitud de aprobación de propuesta de oficial de cumplimiento dirigido al director de la UAF, documento de identidad reconocido por la legislación nacional, es decir, su seguridad, hoja de vida actualizada con foto, evidencias de capacitación en materia de prevención. En este tema dice la UAF que si no tenemos como sujetos como oficiales de cumplimiento ningún certificado de haber sido capacitado en el tema de lavado de activos, la organización, el sujeto obligado tiene 6 meses para prepararnos en ese tema. Títulos profesionales o carta en la que se haga constar la experiencia del profesional, declaración notarial de la persona propuesta que confirme que ella no es sujeto obligado en ninguna otra institución. ¿Qué más nos dice esta ley? Luego hay obligaciones, ¿verdad?, de actualizar la documentación y de estar inmediatamente, nos aprueban al sujeto obligado. Al sujeto obligado y al oficial de cumplimiento ya nos hacen una capacitación del sistema CIREL, que es donde se hacen estos reportes, y ya iniciamos, ¿verdad?, los primeros 10 días de cada mes a suministrar el reporte de las transacciones que realizamos de conformidad a la actividad por la que somos sujeto obligado. En el caso de Unicotagma y Fenicotaxi, somos sujetos obligados por la distribución y comercialización de vehículos. Ahí es, don Edwin. Por eso mismo. Ampliando un poquito sobre lo de William, ¿verdad? Y viviendo los ejemplos que día a día atravesamos nuestros asociados, ¿verdad?, a la hora de hacer una transacción financiera. Y realmente lo que busca el oficial de cumplimiento de la unidad de análisis financiero es verificar que la transacción sea de manera lícita, legal. ¿Por qué? Cuando la persona vino y vendió el vehículo en $10,000 a otra persona, el que tiene el vehículo, como está registrado a su nombre y como tiene su permiso de operación, ese bien está bien registrado, está legalmente. ¿Dónde tiene el abogado la duda? El que lo va a comprar, ¿de dónde agarró el dinero, esos $10,000? Y es ahí donde pregunta el abogado o el oficial de cumplimiento en la institución, ¿cuál es el origen de ese fondo? Y si el origen de ese fondo, de esos $10,000 que yo voy a comprar el carro a una persona, lo tengo bien registradito, ¿y de dónde agarraste esos $10,000? Ahí es donde se molesta el socio. Y ahí le dice, pues yo los tenía en mi casa. Esa es la costumbre que tenemos nosotros de ir ahorrando poquito a poco, que 100, que 200, que 300, hasta que llegamos a 1,000, 2,000, 3,000, $4,000, y los tenemos debajo del colchón o en la alcancilla. Entonces, no tenemos nosotros cómo demostrar que salieron esos $4,000 de un solo. Máxime cuando no tenemos ni siquiera seguro social para demostrar que yo tengo una planilla y que aquí yo demuestro que a mí me pagan y que yo tengo un ahorro. Es ahí donde se hace muy importante de que cada uno de nuestros socios ya vaya aperturando una cuenta bancaria y vaya haciendo sus depósitos para poder identificar cómo ha venido recogiendo su dinerito en el tiempo. Claro que por costumbre nosotros no lo hacemos. Preferimos tenerlo guardado en una huaca, ¿verdad? Entonces, ese es parte de la nueva estrategia, la nueva expectativa que debemos de cumplir nosotros, demostrar de dónde agarramos lo real. Bueno, yo soy taxista, ¿verdad? Y entonces yo, con mi permiso de operación, yo devengo un ingreso. ¿Y cuál es mi ingreso que yo devengo día a día? Si se supone que yo tengo que recoger 500 córdobas para pagar la unidad y tengo que echar 500 córdobas en combustible y tengo que llevar a mi hogar por lo menos 400, 500 pesos, entonces mis ingresos brutos son 1,500 córdobas y después vienen mis gastos. El pago de la renta del carro, 500 córdobas, y el pago de la renta de el vehículo del combustible, entonces otros 500 córdobas. ¿Cuál fue mi ingreso neto? Fue de 500 córdobas, pero mi ingreso bruto fue de 1,500. Esas son las cosas que tenemos que tratar de comprender, y de esos 500 netos que me quedaron, gasté 400 y guardé 200. ¿Cómo guardé 100? Porque me quedaron 500. Esos 100 yo los voy a guardar, y si es posible yo los tengo en una cuenta bancaria, para que cuando yo vaya a utilizar ese dinero, yo demuestre que los voy guardando día a día, mes a mes. Esa es parte de la educación financiera que tenemos que comenzar a practicar nosotros, los del sector selectivo. Porque ¿qué va a pasar? El día de mañana yo llego a comprar, a cambiar mi unidad, porque ya se me deterioró, y entonces yo vendo mi chatarra en $1,000, pero me piden $2,000 de prima. Y entonces yo demuestro que vendí mi chatarra con un recibo, con un cheque que me dieron, y yo lo demuestro. Pero los otros 1,000, ¿cómo los demuestro? Ah, con mis ahorros. Y esos ahorros yo los traigo depositados en el banco. Aquí está, mire. Entonces, si nosotros cumplimos con demostrar de dónde agarramos esa cantidad de dinero, entonces no hay ningún problema. La transacción se realiza. Pero imagínense que venga alguien y me diga a mí, te compro esa unidad en $10,000, y me dice que lo sacó del diezmo de la iglesia. Entonces no hay un sustento, solamente que me lleve los sobres de los feligreses. Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Sí, disculpe, don Edwin. Voy a ser breve. Eso es lo que les ponía el ejemplo de los $50,000. Esa persona llega, ¿verdad? No se sabe la procedencia. Si fueron $10,000, eso ya está sujeto. ¿De dónde sacó esos dólares, don Julián? Porque son $10,000. ¿De dónde? Entonces la persona que va a vender puede perder el dinero y perdió, digamos, un ejemplo, el vehículo, ese ejemplo. Porque ya esa persona lava el dinero, porque usted sustenta que hay una cuenta, ella lo va a comprar a una persona que tenga una cuenta bancaria. Y la Fiscalía de Cumplimiento, dentro del área de su cooperativa, es el abogado y el contador público. Mi pregunta, gracias, don Edwin. ¿Cómo no, doña Norma Alicia? Agradeciendo siempre su participación. Entonces, continuando, ¿verdad?, con el ejemplo, ¿qué haríamos nosotros si quiero cambiar mi unidad y llevo $5,000? Y digo yo, es que me lo heredó mi mamá. Ok, no hay ningún problema. Usted me demuestra con una escritura que la herencia que le dejó su mamá. Entonces el abogado procede. Y no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo vengo y no tengo el debido soporte? El abogado no se arriesga, porque es un sujeto obligado a realizar la escritura, y entonces yo me quedo sin hacer la transacción. Es lo mismo que pasaba antes, y les comento esto porque yo lo conocí. Viene una persona y tiene una finca y la vende en $100,000, y le dice al abogado, antes de que él fuera obligado, ¿verdad?, a ponerle $50,000. Cuando llegó al banco, le dice, yo quiero depositar los $100,000 que vendí, demuéstreme en la escritura de la venta, y en la escritura decía $50,000, entonces el banco le dice, yo le acepto los $50,000, los otros $50,000 no, porque no tiene el soporte. Inmediatamente el banco reportó esa anomalía o esa incidencia a la unidad de análisis financiero, y al día siguiente tenían a la UAF ahí, en esa propiedad, revisando de que no estuviera de manera ilícita. Entonces, para evitar esas situaciones, nosotros lo que hacemos es prepararnos, anticiparnos, compartir con todos nuestros asociados ese tipo de normativa, para que nos evitemos esas molestias y que comprendamos de que a veces no es porque viene el funcionario de una entidad y nos pide un documento, es por su propio deseo o su propia voluntad. No, es que tenemos que cumplir con lo que establecen las normativas y las leyes, para que las cosas el día de mañana no se contrarien, no se nos hagan más difíciles, y de esa manera nosotros evitar molestias y contratiempos. Porque el deseo mayor de nuestra organización es de satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros asociados. Ese es nuestro mayor deseo, y de poder apoyar de manera solidaria con nuestros compromisos que tenemos con los socios y la comunidad. Ese es parte de nuestro objetivo como institución gremial. ¿Y vamos a agregar algo, licenciada? Entonces, de esa manera, nosotros esperamos que para el siguiente segmento, pues vamos a traer a una persona profesional, especialista, ¿verdad? Más en este tema, porque una persona especialista es la que se dedica a estudiar y a analizar las leyes. Y pues vamos a poder hacerle mejores preguntas y vamos a tener un mayor dominio con el objetivo ese, con el objetivo de que todos nuestros socios conozcan y que no sean utilizados y que no sean, ¿cómo le dijera yo?, víctimas de cualquier tipo de actividad ilícita que el día de mañana se pueda presentar en cada uno de los casos con la venta de un carro. Imagínense que viene alguien y le dice: te compro el carro, se lo vendo, y después le dice: no, ya no te lo compro, ahora como lo fui a depositar al banco, ya salió limpio el dinero. Entonces son cosas que tenemos que analizar y prepararnos pues para esta coyuntura que estamos atravesando. Bien, gracias, el tiempo se nos ha agotado y nos vemos el próximo jueves, ¿verdad? Así es, don Edwin, usted lo acaba de decir, estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez, nuestros asesores el día de hoy, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy, el FM, este es su servidor Jonathan Dormes, recordándoles que el día de mañana tenemos los viernes cooperativos, viernes Fénico Taxi, muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.